Puesto 38. Yo quiero estar, pero me fui. Estuve a punto de dar el salto y me arrepentí. Pude tenerte toda pa' mí. Pude tenerlo todo contigo y me lo perdí. Yo quería curarte el corazón. Sean de producer. Terminé rompiéndolo. Doctor. Por andar haciéndome el doctor. Junto a Prim Rice, Piso 21 y Mau y Ricky. Yo quería curarte el corazón. Es lo que suena en el puesto número 38, como lo dijo nuestro locutor, aquí en las 20 más votadas. Recorriendo estas 40 canciones que vos tenés para votar. Yo terminé jodiéndote. Y estamos a punto de ingresar en las 10 más votadas. ¿Te parece si hacemos un repaso de cómo se formó el ranking hasta este preciso momento? Dale, puesto número 20 de esta semana, Pramana y Joy, haciendo Eres mi religión. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos con Thalía haciendo Mojito. Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito. Mojito, mojito, mojito. Me marean tus ojitos y tu sabor. Nuestros... En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con Carlos Baute junto a Juan Magán. Y Te pido perdón. En el puesto número 17 nos encontramos con Morat y Dana Paola. Idiota. Si vas a perdonarme y no vas a volver. Date la vuelta. Miente y di que sientes algo cuando me doy la vuelta. Y aunque lo intenté, todos me dicen que paciencia, que te ponga a prueba con mi ausencia. Pero nadie ve las consecuencias. En el puesto número 16 de esta semana se ubica Juanes. Pero si no tengo dinero. No tengo dinero, nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Hacemos un repaso de cómo se formó el ranking hasta este preciso momento. Las canciones que ya hemos escuchado en el puesto 15. David Bisbal, Dana Paola, haciendo Vuelve, Vuelve. Con los besos que te di, vas a quedarte, porque me quedan ganas de amarte. Recuerda que de lunes a viernes vos votás por tu artista favorito, las20másvotadas.com. Por eso yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve, y no verte me duele. En el puesto número 14 esta semana escuchamos a Abel Pintos. Todo lo que tengo por y Camila. Tu claridad. No me gustan tan simples las cosas. Y de mí contigo. Por favor, no estoy aquí para ser tu enemigo. Solo. Adrián Gómez en los controles. Una parte de mí. Mi nombre es Walter González, haciéndote compañía con el ranking de la radio. De mí contigo entonces, Abel Pintos, junto a Camila, puesto número 14. En el puesto número 13 esta semana nos encontramos con Sebastián Yatra. My Towers. Pareja del año. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraquedó en la nada. Se lo hacía ya lo sola. Así se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Puesto número 12 para esta semana para... Tan solo vivo Axel. Simplemente así. Vivo por ti. Yo solo vivo por ti. Sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti. Eternamente así. Y en el puesto número 11 escuchamos lo nuevo de Carlos Rivera

lo que se sabe. Si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar www.las20masjotas.com. Adexei Now era uno de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Y hoy, gracias a tus votos, Adexei Now está ingresando al ranking. CC ingresa al puesto 22. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Puesto número 22. No oculto todas las fotitos que tienes conmigo. Adexei Now, Fruto Prohibido. Vente, digo lo que quiero contigo. Y tú lo sabes bien. Te lo juro, tu lugar preferido. Dime si quieres más. Adexei Now ya ingresa al ranking. Entonces, gracias a tus votos, ahora todo depende de vos. Llega al podio, no llega, ¿en qué puesto lo dejamos? Esto lo armas vos. Lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Entonces, hasta este momento ingresa Adexei Now como la segunda canción más votada, al puesto número 22. Y al puesto número 23 ingresó Matiz haciendo Malo junto a Mau y Ricky. Son dos canciones que están ingresando al ranking de los 3. Ya veremos cuál es la canción más votada de esta semana en la sección de nominados. Pero antes de eso, nos vamos al puesto número 9. Canción que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Le cambiamos la melodía a esta canción, ¿no? Él es Luis Fonsi junto a Mike Tower y nos hacen Bésame. Puesto número 9. Fonsi. Sé lo que quiere, me está usando pa' no estar solita en los weekends. Y la verdad, me va y me viene. También tengo las mismas intenciones que tú tienes. Tan rico que sabe, tu boca es la mía. Bailando bachata de noche y de día. Hacer el amor sin amor no sabía. Pero a mi canción le cambiaste la melodía. Y si tú quieres bailar. Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto. Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco. Como una reina la trato. Bésame y déjame saber si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez. Rebusqué su historial, chequeé su resumen. Y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé. Mami, es que tus labios pegan con los míos. Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro. Te quiero a mi lado, tener hasta hijo, o al menos una noche y luego sigue tu camino. Y si tú quieres, bye, bye, bailame. Y si no quieres irte, quédate. Quiero una noche, bye, ay, ay, yo sé. Yo sé que quiero un beso, beso, beso, bésame. Y si tú quieres, bye, bye, bailame. Y si no quieres irte, quédate. Quiero una noche, bye, ay, ay, yo sé. Yo sé que quiero un beso. Al principio me dolió, pero ya se me pasó. Ya no soy el de antes. Ya no lloro más por hoy. Sonaba Fonsi. Mi lado triste se volvió fiesta. Tom Mike Tower haciendo Bésame. Y ahora Migrantes. Pero no sé a vos que te. Lado triste. Ya no ando pensándote. Eso que intentas tú no me interesa, no. Te tengo que contar que hoy lamentablemente los chicos de Migrantes están abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana para Migrantes. Se ubicaba en zona muy complicada la semana pasada, puesto número 39. Lamentablemente últimos lugares del ranking. Hoy abandonan el ranking. Pero a no desesperar, porque apenas estén sacando una nueva canción, los chicos de Migrantes los vamos a nominar para que puedan ingresar una vez más. Y hablando de nominar, ¿te parece si nominamos? Dale, volvemos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Andrés de León haciendo Aún, escuchamos a Andy Lucas haciendo Sin Ella, escuchamos a Robbie Solo haciendo Señora Mía. A quien vamos a nominar ahora es al maestro Antonio José. Antonio José, que saca esta nueva canción, se llama Te han visto llorar. Escuchala y si te gusta votarla, entonces esto es lo nuevo de Antonio José, recién salido del horno. Ya suena aquí en la radio, ya suenan las 20 más votadas. Cuarto nominado. Tú no sabes lo que he peleado para olvidar. Te he visto llorar. Las caricias de tus manos, los debates de almohada. Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar. El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste aquí. Sin ti te han visto llorar. Vacaciones juntos frente al mar, las palabras que tú me decías, mis te quiero te correspondían. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste aquí. Como un hielo en el desierto se me para el mundo entero. Sin ti.